FM Los Coihues, la FM del barrio. Más, estamos en vivo acá en Chicha y Limonada, el programa de todos los martes de algunas mujeres que ya transitaron con nosotras. Hola Vale, ¿cómo estás? Hola, muy bien, hola Adri, hola Fabián, el equipo completo. Hoy, martes, hoy estamos completos. Martes 13, no nos vamos a casar hoy. Fabi, vos, no. Y no. Embarcar. No sabemos, no. Quizás en un rato sale algún barco y me suba. A las 3 vemos. Cuando terminemos el programa, Valeria, antes de las 3 no nos podemos ir a ningún lado. Tenés razón, pero posiblemente estemos unos minutos más, porque hoy nos convoca, como hemos escuchado en la apertura del programa, una mujer sumamente importante en la historia de nuestro país, y hay muchísima información, y dentro de todos los recortes que hicimos, creo que igual nos vamos a alargar un poquito respecto del horario habitual de nuestro programa. Eva Duarte, la mujer que nos va a acompañar hoy durante todo el programa. Lo que escuchamos recién es su último discurso. Es un discurso de despedida con una plaza como todas las que las tenía acostumbrada Evita cada vez que hablaba ella o el general Perón. Llena, llenísima. Uh-huh. Y bueno, escuchamos ahí el discurso en medio de la plaza. Es un audio, pedimos disculpas si no se escuchó del todo bien, pero teníamos otro audio que era radial, lo mismo nos pasa con otro audio que vamos a escuchar durante el programa, que era de radio y se escuchaba mejor, pero acá entre los tres priorizamos el sonido del audio de la plaza. El fervor. Sí, porque nos parecía que transmitía muchísima. Que, exactamente. Más pasión. Transmitía todo el fervor que la gente le tenía a Evita. Bueno, perdón. No, dale. Aquí estamos entonces en la FM 105.5, la FM Los Coihues. Y para mandarnos un mensajito, el celu es 154-70-3449. Y si no, tenés el Facebook, que es FM Los Coihues. Y si querés enviar un mail, lo haces a radiofmloscoihues@gmail.com. Vamos a abrir formalmente el programa con nuestra música que nos identifica y después empezamos a hablar directamente de Eva Duarte. Otro martes, otra mujer. Los invitamos a conocer sus sueños, su obra, su vida. Chicha y limonada. A las 2 de la tarde por FM Los Coihues. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Chicha y limonada. Un programa de mujeres para todos los géneros. Mañana es tarde y el tiempo apremia. Te digo mañana es tarde, te digo que el tiempo apremia. Te digo mujer que es tarde. Oye, mira, vale. Escuchaba nuestra canción de apertura, que entre paréntesis nos encanta. Cada día que la escuchamos nos gusta más. Y escuchaba la parte que dice, de ti van a decir cosas muy feas, si uno tiene ideas y cosas para hacer. Y pienso que de Eva Duarte también se dijeron cosas muy feas. Pero también se dijeron cosas muy lindas. Una mujer amada por muchos y odiada por pocos. O por lo menos, desde lo que nosotros investigamos, eran menos los que no la querían que los que la querían. Es por eso que la hemos elegido, además, por ser figura importantísima, como dije antes, en nuestra historia. Vamos también a agradecerle, por supuesto, y con todo el corazón, a todos los oyentes, fieles a la radio y fieles también a este programa que somos Chicha y Limonada. Y es por eso que a todos los que nos manden un mensaje... Está buenísimo. Van a participar en un sorteo que donaron un CD. Marisa Di Giambattista donó un CD de tango que se llama Corazonando y contiene 12 temas y es flauta y piano. El piano interpretado por Marisa y la flauta por Héctor Torres. Así que desde mitad de septiembre más o menos... hasta todo octubre, todos los que van mandando mensajito van participando de este sorteo que haremos a fin de mes. Así es. Bueno, muy bien. Pasados mensajes y agradecimientos, les cuento que sobre el lugar donde ha nacido Evita, así como la conocemos nosotros, los historiadores manejan dos posibilidades. Una, que ha nacido en Junín, y otra, que ha nacido en una estancia cerca de Los Toldos. Pero lo que sí se puede afirmar en todo caso es que ella nació en provincia de Buenos Aires el 7 de mayo de 1919. Su nombre fue también un tema de conflicto, pues con el nombre de María Eva Duarte hay una partida de nacimiento que habría sido falsificada. Bueno, esto fue, a lo largo de lo que fui investigando tiene entonces sus razones, ¿no? Hoy se acepta que su nombre era Eva María Ibarguren, más conocida como Eva Perón o Evita. Ella fue una actriz y una política argentina. Fue hija de Juan Duarte y de Juana Ibarguren. Él era un estanciero y un importante político conservador de Chivilcoy. Dice Wikipedia, digo yo, que accedió él a la estancia, allí en Los Toldos, luego de maniobras fraudulentas que comenzó a implementar el gobierno para quitarle la tierra a la comunidad mapuche de Coliqueo, en la primera década del siglo XX. Ella, la madre de Eva, tenía poca relación con el pueblo y tenía más relación con la comunidad mapuche de Los Toldos. Era común en aquella época que los hombres de clase alta en el campo mantuvieran dos familias, una legítima y otra ilegítima. Así sucedió con Juan Duarte, siendo ilegítima entonces la familia con Juana Ibarguren. De esta pareja tuvieron 5 hijos, siendo Eva la menor. Eva vivió en el campo hasta 1926, fecha en la que el padre falleció, y la familia quedó desprotegida completamente, debiendo abandonar la estancia en la que vivían. Estas circunstancias de su niñez, en las condiciones de discriminación de principios del siglo XX, marcaron profundamente a Eva. En aquella época, la ley argentina establecía una serie de calificaciones bastante infames para los hijos de los matrimonios no legales. Ajá. Una de esas calificaciones, por ejemplo, era la de hija adulterina, y eso decía su partida de nacimiento. Por eso ella, en 1945, logró que se destruyera esa partida para sacar esa tacha infamante. Qué estigma, ¿no? Sí, como ese. Ponerle también a los chicos. Ajá. Hijo adulterino. Hijo, claro, hijo de determinada categoría, porque tal en cual. Definitiva eran categorías. Tal cual. Después, más adelante, acá dentro de un poquito, leo otras categorías que indignantes, indignantes. Igual, bueno, cuando uno hace anacronismo histórico, puede cometer errores. Las cosas son en su época y en su momento. Contextuadas. Contextuadas en ese momento. Totalmente. Por supuesto que 100 años después, estas cosas nos parecen tremendas. Por suerte, y a partir de ellas es donde yo encontré y comprendí mucha de su militancia y de su labor social. Fueron justamente a partir de estas vivencias. Una vez en el gobierno, el peronismo en general y Evita en particular impulsarían avanzadas leyes antidiscriminatorias para igualar a las mujeres con los varones y a los niños entre sí. Proyectos que fueron muy resistidos por la oposición, obviamente por la iglesia y también por las Fuerzas Armadas. En 1954, recién 2 años después de su muerte, el peronismo logra sancionar una ley eliminando las discriminaciones más infamantes, como por ejemplo, hijos adulterinos, hijos sacrílegos. Esto era lo que ayer no me acordaba la palabra. Hijos sacrílegos que, por si no lo saben, son hijos de padre o madre con votos de castidad. Nos reímos porque Fabián hace gestos detrás del vidrio. Gestitos de santidad hace él. Había otra categoría de hijos mánceres. Bueno, obviamente busqué en diccionario, no sé si de mancebos. No, mancer, ¿no? Era mujeres prostitutas. Bueno, mancebos. Sí, las mancebas eran las mujeres que eran bancadas, por decirlo de alguna manera, por un hombre. Ahí va. Ah, familia de palabras. Mánceres, mancebos. Bien. Y había también otra categoría que era, bueno, mantenidas, vamos a decir mantenidas en vez de bancadas, que queda mejor. Otras categorías de hijos, bueno, naturales, aunque manteniendo también la diferencia entre hijos legítimos e ilegítimos. Qué cosa seria. Bueno, otro momento también importante y muy doloroso en la vida infantil de Evita fue cuando la familia legítima de Juan Duarte le prohibió la entrada al velatorio del padre cuando él murió. Bueno, fue ahí después que un hermano de este muchacho, Juan Duarte, que era intendente de Chivilcoy, si mal no recuerdo, intervino y la familia ilegítima pudo acompañar al cortejo y estar durante el entierro. Para Evita, el hecho tuvo una honda significación emocional, vivenciado como una suma de injusticias. Ella, con solo 6 años, había tenido escasos contactos con su padre. Esta secuencia de acontecimientos tiene una gran importancia en su vida. Ella hace alusión a ello en su libro La razón de mi vida y dice: para explicar mi vida de hoy, es decir, lo que hago, de acuerdo con lo que mi alma siente, tuve que ir a buscar, en mis primeros años, los primeros sentimientos. He hallado en mi corazón un sentimiento fundamental que domina desde allí, en forma total, mi espíritu y mi vida. Ese sentimiento es mi indignación frente a la injusticia. Desde que yo me acuerdo, cada injusticia me hace doler el alma como si me clavase algo en ella. De cada edad guardo el recuerdo de alguna injusticia que me sublevó desgarrándome íntimamente. Bueno, la familia, luego de la muerte del padre y quedar totalmente desprotegida, se trasladó a una pequeña casa en las afueras de Los Toldos y su madre comenzó a trabajar como costurera. Durante la infancia de Evita, entre 1919 y 1930, Los Toldos era una pequeña población pampiana rural con actividad agrícola-ganadera. La estructura era controlada por el estanciero, propietario, con relaciones de tipo servil con los peones de campo y los arrendatarios. El gaucho era el tipo básico de trabajador. Eva ingresó en 1927 a la escuela primaria, la que cursó con bastantes dificultades. Ya por entonces, gustaba mostrar su gusto por la declamación dramática y el malabarismo. Cuentan que no le gustaban las matemáticas. Qué bien. No, como que bien. De las mías. No, bueno. A mí después, tampoco me gustaban. A mí me encantaba. Se escapaba Evita de la escuela y se iba a pasar las tardes con los indios que quedaban en Los Toldos, les organizaba kermeses, rifas, bailaba folclore con ellos. A sus 11 años, en 1930, se mudaron a Junín. A sus 15 años, en 1934, completa ella su escuela primaria. Económicamente la familia se fue recuperando, debido al trabajo de la madre y al trabajo de los hermanos mayores. Ellos se mudaron varias veces y en una de esas casas, Juana, la madre, había organizado un comedor hogareño para el almuerzo. En 2006, la municipalidad de Junín crea el Museo Eva Perón. Su vocación artística seguía aflorando. En la escuela participaba en cuanto espectáculo se organizase. También participaba en espectáculos que se organizaban en el Colegio Nacional, en el Cine del Pueblo o en las audiciones radiales. Estas audiciones al principio habían empezado en la casa de un vecino que tenía una casa de música y él ponía parlantes en la puerta y allí en un horario especial había una transmisión radial donde Eva comenzó a recitar poemas. Ella también ahí fue donde participó por primera vez en una obra de teatro estudiantil llamada Arriba Estudiantes. Luego actuó en otra para recaudar fondos para una biblioteca escolar. En esa época, Eva muestra su condición para el liderazgo. Ella ya soñaba con ser actriz y migrar a Buenos Aires. Dice una maestra de ella, que era excelente compañera, gran soñadora, muy segura de sí misma, que le gustaba la literatura y la declamación. En 1935, con tan solo 15 años, Eva migra definitivamente a Buenos Aires. En otro fragmento de La razón de mi vida, uno de los libros que ella escribe, cuenta cuáles eran sus sentimientos en ese momento. En el lugar donde pasé mi infancia, los pobres eran muchos más que los ricos, pero yo traté de convencerme de que debía de haber otros lugares de mi país y del mundo en que las cosas ocurriesen de otra manera y fuesen más bien al revés. Me figuraba, por ejemplo, que las grandes ciudades eran lugares maravillosas, donde no se daba otra cosa que la riqueza. Y todo lo que oía yo decir a la gente confirmaba esa creencia mía. Hablaban de la gran ciudad como de un paraíso maravilloso, donde todo era lindo y extraordinario, y hasta me parecía entender de lo que decían que incluso las personas eran allá más personas que las de mi pueblo. Bueno, hermoso. Eso es del libro de ella. Esto es un fragmento de su libro, de uno de sus libros. Bueno, antes de ir al primer tema musical que nos va a acompañar en este programa de hoy, vamos a leer algo que escribió Eduardo Galeano. Seguimos con Galeano después de un domingo a pleno Galeano. Muy lindo estuvo. 1935, Buenos Aires, Evita. Parece una flaquita del montón, paliducha, desteñida, ni fea ni linda, que usa ropa de segunda mano y repite sin chistar las rutinas de la pobreza. Como todas, vive prendida a los novelones de la radio. Los domingos va al cine y sueña ser Norma Scherer. Y todas las tardecitas en la estación del pueblo mira pasar el tren hacia Buenos Aires. Pero Eva Duarte está harta. Ha cumplido 15 años y está harta. Trepa al tren y se larga. Esta chiquilina no tiene nada. No tiene padre ni dinero. No es dueña de ninguna cosa. Ni siquiera tiene una memoria que la ayude. Desde que nació en el pueblo de los Toldos, hija de madre soltera, fue condenada a la humillación. Y ahora es una nadie entre los miles de nadies que los trenes vuelcan cada día sobre Buenos Aires. Una multitud de provincianos de pelo chuzo y piel morena. Obreros, sirvientas, que entran en la boca de la ciudad y son por ellas devorados. Durante la semana, Buenos Aires los mastica y los domingos los escupe a pedazos. A los pies de la gran mole arrogante, altas cumbres de cemento, Evita se paraliza. El pánico no la deja hacer otra cosa que estrujarse las manos, rojas de frío, y llorar. Después se traga las lágrimas, aprieta los dientes, agarra fuerte la valija de cartón y se hunde en la ciudad. Cuando no recordamos

eran todos los que migraban desde el interior hacia la capital. Los que llamaron cabecitas negras, los más racistas, ¿no? Los oligarcas de la época. ¿Por qué? Porque, como también lo decía Galeano en su escrito, eran de piel oscura. Mechudos, el decía. Pelo, sí, chuzo, algo así. Esos eran los cabecitas negras, que también fueron la materia prima para el desarrollo industrial del país, porque eran los obreros. Y fueron justamente la base social del peronismo en el año 43. El peronismo en esa época estaba, digamos, representando a todos estos obreros que venían del interior. Al poco tiempo de llegar, Eva Duarte obtuvo un empleo en un papel secundario en la compañía teatral de Eva Franco, que era una actriz muy importante de la época. Y también debutó profesionalmente en una obra de teatro, La Señora de los Pérez. No sé, no somos tan grandes como para acordarnos de estas cosas. Pero bueno, hizo sus primeros pasos en la actividad teatral. Durante los años siguientes, a Eva se le presentaría un camino de muchas escaseces y de humillaciones, viviendo en pensiones. Actuaba intermitentemente en las compañías de teatro. Y su compañía principal, acá en Buenos Aires, era su hermano, Juan Duarte, que se había venido unos meses apenas antes que ella. En el año 36, fue contratada por una compañía de comedias cómicas y ahí se fue en una gira que duró 4 meses. Ahí empezó como a tener los primeros empleos un poco más estables. Después, lentamente, Eva fue logrando un cierto reconocimiento, participando en películas como actriz de segunda línea. También participó en algunas tapas de revistas como modelo. Y ahí empezó una carrera de locutora y actriz en radioteatro. En agosto del 37 obtuvo su primer papel en un radioteatro en Radio Belgrano. ¿Te acordás, Vale, cuando hablamos de Niní Marshall? Sí. Que hablábamos que había ahí una pica entre Niní Marshall y Eva Duarte. Bueno, fue más o menos en esta época, ajá, cuando Evita incursionó en el radioteatro. En el 38, con 19 años, Eva logró encabezar un elenco de radioteatro, esta vez en Radio Mitre, y simultáneamente empezó a actuar en más películas. Algunas de las películas eran Segundos Afuera, El Más Infeliz del Pueblo, con Luis Sandrini, La Carga de los Valientes y Una Novia en Apuros. En el 42, ahí ya dio como un salto definitivo en su carrera de actriz, su carrera artística, y logró estabilidad económica porque fue contratada por una compañía de teatro importante. Estoy leyendo acá que la auspiciaba el jabón Radical. Esto es una recontra antigüedad, pero bueno, había un jabón blanco que se llamaba Radical. Eso fue en Radio El Mundo. Fue contratada también por 5 años, ahí se estableció económicamente, para hacer por la noche un radioteatro todos los días. Mirá cómo se llamaba el radioteatro, Grandes Mujeres de Todos los Tiempos. Mirá. Y lo que ellas hacían en radio era dramatizar, porque era radioteatro, ajá, la vida de esas mujeres importantes. ¿A quién habrán convocado, no? Creo que se copiaron de nosotros. Sí, me parece que sí. Bueno. Como decíamos, bueno, se emitió por Radio Belgrano. Y una nota, una anécdota de color, el libretista de ese radioteatro, que aparentemente fue muy importante en la época, fue el mismo que después le escribió un montón de discursos a Eva Duarte. Ah. Bien. Siguió siendo su libretista. Se me traspapelaron los papeles. Bueno, traspapelaron los papeles. ¿No las numerás las hojitas como sí, yo? Sí, las numero, pero las numero, pero se me fue. Bueno, asterisco, llamados. No, tantas... ya estamos. Ok, bueno, digo que entonces fue también su libretista. Siguió siendo su libretista. Sí, su libretista en modo, este caso de discursos políticos. Claro, de otro modo, pero bueno. En el radioteatro y las películas, Eva finalmente logró una situación económica estable. Pudo salir de las pensiones y comprarse su primer departamento en Recoleta. Ah, bueno. Aspiraba alto. El mismo departamento que 3 años después se fue a vivir con Perón. En el 43, Eva empezó a actuar sindicalmente y fue una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina. Fue el primer sindicato de los trabajadores de la radio. En esa época empieza un poco su carrera política. El sindicalismo que ella empezó ahí a militar la lleva cada vez más a meterse en política. En años donde los problemas económicos eran importantes, es decir, había problemas económicos. Y en el 43 la producción industrial... había superado a la producción agropecuaria por primera vez, es decir, que la industria, con toda esa mano de obra de la que hablábamos antes, empezó a ser cada vez más próspera. Socialmente, el país estaba viviendo una gran migración interna del campo a la ciudad, empujada por ese desarrollo industrial. Esto llevó a un amplio proceso de urbanización y un notable cambio de la población en las grandes ciudades, especialmente en Buenos Aires, debido a la irrupción de un nuevo tipo de trabajador y trabajadora no europeo. Fueron llamados despectivamente, como hablábamos antes, cabecitas negras, por las clases medias y altas, debido a que usualmente tenían el pelo, la piel y los ojos más oscuros que los de los inmigrantes europeos. La gran migración interna se caracterizó también por la presencia de una gran cantidad de mujeres buscando ingresar al nuevo mercado de trabajo asalariado que estaba creando la industrialización. Políticamente, el país vivía una crisis profunda de los partidos políticos tradicionales, que habían convalidado un sistema corrupto y abiertamente fraudulento fundado en el clientelismo político. El periodo es conocido en la historia argentina como década infame, 1930 a 1943, y fue dirigido por una alianza conservadora conocida como la Concordancia. Ante la corrupción del gobierno conservador del 4 de junio de 1943, se produjo un golpe de Estado militar que abrió un confuso periodo de reorganización y realineamiento de las fuerzas políticas. Al producirse este golpe militar, Perón, de 47 años, era integrante de la tercera fila de este nuevo gobierno. En el 43, poco tiempo después de comenzado este gobierno militar, un grupo de sindicatos, mayoritariamente socialistas y sindicalistas revolucionarios, encabezados por el dirigente sindical socialista Ángel Borlegui, tomó la iniciativa de establecer contactos oficiales con jóvenes militares que tuvieran simpatía por los reclamos de los trabajadores. Del lado de los militares fueron el coronel Perón y Domingo Mercante, quienes encabezaron el grupo militar que resolvió hacer una alianza con los sindicatos para impulsar el programa histórico que el sindicalismo argentino venía proponiendo desde 1890. Esta alianza militar-sindical, encabezada por Perón y Borlegui, fue imponiendo grandes conquistas laborales, convenios colectivos, estatuto del peón de campo, las jubilaciones y otros. Y ganando en consecuencia el apoyo popular. Esto le permitió a Perón ocupar un cargo en el Departamento de Trabajo, que luego seguiría Secretaría de Trabajo. Paralelamente al avance de las conquistas sociales y laborales obtenidas por el grupo sindical militar, dirigido por Perón y Borlegui, y al creciente apoyo popular al mismo, comenzó a organizarse también una oposición encabezada por los grupos patronales, militares, estudiantiles tradicionales, con apoyo abierto de la Embajada de Estados Unidos, que fue ganando apoyo en la clase media y en la clase alta. Es el enfrentamiento que se conoce como las alpargatas contra los libros. Uh-huh. Dicho esto, como contexto político de donde Eva empieza a surgir, vamos a hablar un poquito de cómo Eva conoce a Perón. Eva Duarte, con 24 años, conoce a Perón, que era viudo desde 1938, un 22 de enero de 1944, en un acto realizado en el Luna Park por la Secretaría de Trabajo y Previsión, con el fin de condecorar a las actrices que más fondos habían recaudado en la colecta de solidaridad con las víctimas del terremoto que asoló la ciudad de San Juan. Esto también lo hablamos con Nini Marshall. ¿Por qué? Porque Nini Marshall fue la que ganó el papel, ¿no? Ganó porque fue la actriz que más pudo recaudar para las víctimas de San Juan. Nini Marshall y Libertad Lamarque fueron las primeras, las que ganaron. En febrero, Perón, mirá, se conocieron en enero del 44, en febrero estaban viviendo juntos. En el departamento de esta última, es decir, de Eva. Había comprado en Recoleta. Ella se compró el departamento y él se fue un mes después de conocerla a la casa de ella. ¿Cómo se llamará ese tremendo, tipo de...? Tremenda, Evita. Dios mío. Mientras tanto, Eva seguía desarrollando su carrera artística. Por entonces trabajaba en 3 programas radiales diarios. Hacia un futuro mejor, era uno de los programas, donde difundía las conquistas sociales y laborales que conseguía la Secretaría de Trabajo. También hacía radioteatro. También actuó en 2 películas, La cabalgata del circo, con Hugo del Carril y Libertad Lamarque, y La pródiga, que no llegó a estrenarse en su época por presión de Perón. Parece que Perón no quería que saliera a la luz esta película. Presionaría. Y presionó tanto que el productor de la película tuvo que guardarse la película, no pasarla. ¿De qué trataría? ¿Sabes vos? No sé. Ah. La pródiga, no sé. Hay que buscarla. Uh-huh. Pero el productor se guardó una copia. Oh. Y se pudo exhibir en 1984 esta película. No, entonces debe estar. Ese mismo año... No en el 84, sino no, que estábamos hablando del 44. 1944. Fue elegida presidenta de su sindicato, la Asociación Radial Argentina. Y en el año 45, la confrontación entre los sectores sociales se agudizó y la oposición entre alpargatas y libros se transformó en peronismo y antiperonismo. El 8 de octubre, a la noche, se produjo un golpe de Estado dirigido por el general Ábalos, que exigió de inmediato y obtuvo la renuncia de Perón al día siguiente. Durante una semana los grupos antiperonistas tuvieron el control del país, pero no se decidieron a tomar el poder. Perón y Eva permanecieron juntos. Iban de un lado al otro a diferentes casas, entre ellas a la casa de Elisa Duarte, que era la segunda hermana de Eva. Y el 12 de octubre Perón fue detenido por esta cúpula militar, estos antiperonistas, y se lo llevaron del departamento de Recoleta y lo mandaron a la isla Martín García. Uh-huh. Ese mismo día Perón le escribió una carta a su amigo el coronel Mercante en la que le menciona a Eva Duarte llamándola Evita y le dice: le encargo mucho a Evita porque la pobrecita no tiene sus nervios rotos y me preocupa su salud. En cuanto me den el retiro, me caso y me voy al diablo. Por entonces parecía que Perón había sido definitivamente desplazado de la actividad política y que en el mejor de los casos se retiraría con Eva para vivir en la Patagonia. Sin embargo, a partir del día 15 de octubre, los sindicatos comenzaron a movilizarse para exigir la libertad de Perón, hasta desencadenar la gran manifestación del 17 de octubre, que finalizó con su liberación. Esta manifestación provocó la recuperación de las posiciones en el gobierno, que tenía esta alianza militar-sindical, y abrió el camino para la victoria en las elecciones presidenciales. Como Perón había dicho en sus cartas, parece hombre de palabra, porque a los pocos días después que lo liberan, ¿se casa? El 22 de octubre, se casó con Eva en Junín.

Mujeres, un programa para todos los géneros. ¿Por dónde? Por FM Los Coigües, 105.5. Bueno, para los que recién se enganchan con la radio, les contamos que el programa de martes, Chicha y Limonada, tiene como compañera de juegos a Eva Duarte de Perón, de ella estamos hablando, y les vamos a leer un mensaje que así, llegó. Así es, oyente fiel, ella es Wanda, de Sexto, que posiblemente, casi seguro, esté con su señor padre, don Lucho. Nos dice, hola chicas, muy bueno el programa, un beso, Wanda de Sexto. Gracias, Wandita, vas a formar parte entonces también del sorteo. Ya formaba. Es verdad, con aquel ya martes. Ya formaba. Así es, del sorteo que a través de todos los mensajes que nos lleguen desde mitad de septiembre y hasta todo octubre, un CD de tango. De tangos. De interpretados, gracias, por Marisa y Jean Batista en piano y Héctor Torres en flauta. Así que, bueno, les contamos a todos los que no sabían que para participar del sorteo, los mensajes nos los pueden mandar al 154-70-3449. Y si no, hay otros medios de comunicación también. Sí. ¿Cuáles son? Los digo, ¿vale? Por favor, Adri. Bueno, yo cumplo órdenes. Bueno, Facebook. Bueno. FM Los Coigües, y si querés mandar un mail, radio@fmloscoigues.com. Bien, no dijimos quién está compartiendo el estudio con nosotras ahora, tomándose un mate y poniendo caritas de no. Hola Gaby, es mi hermana, gracias por estar acá con nosotras. Gracias Gaby por acompañarnos. Hola Vale, hola Adri. La hicimos hablar. Ah, mi hijo me dijo, ay mami, tenés que hablar porque después te vas a arrepentir. Muy bien, ayer acá también estuvo Facu con su primo en Por Placer. Bueno, ya habíamos nosotras estimado que este programa posiblemente sea un poquito más largo que todos, porque nos convoca Eva Duarte y hay muchísimo, muchísimo para seguir hablando de ella. Sí, hay mucho y la verdad que si bien resumimos un montón, hay cosas que son muy interesantes como para saber, por lo menos desde nosotros, que no sabíamos muchas, sabíamos algunas solamente, y nos parece que está bueno transmitirlo, aunque nos pasemos un poquito de horario. Así es, así como Adri comenzó a hablar de su carrera de actriz, en este caso voy a comenzar a seguir también contándoles sobre sus comienzos de la carrera política. Eva comenzó abiertamente su carrera política acompañando a Perón como su esposa en la campaña electoral con vistas a las elecciones presidenciales de febrero de 1946. Esto fue una novedad en la historia política argentina. En ese momento, las mujeres aún carecían de derechos políticos, excepto en la provincia de San Juan. Y esto, mira, Adri, me quedó como después para investigar. No sé qué vas a decir. Esto de los derechos políticos dice, excepto en la provincia de San Juan. Quizás esa provincia fue vanguardia respecto de derechos políticos, pero desconozco. No sé por qué. Bueno, nos quedamos para averiguarlo. Si bien había mujeres que los venían reclamando, fue la primera esposa de un candidato presidencial argentino en estar presente. A principios de febrero del 46, antes de que cerrase la campaña, Perón ofrecería un discurso en un acto en el Luna Park, organizado por varias instituciones para manifestar el apoyo de las mujeres a su candidatura. Debido a que Perón no asistió por un gran cansancio, fue Eva la que hablaría en ese acto político por primera vez, pero el público lo impidió, pues reclamaba la presencia del general. Era evidente que Eva ya quería desempeñar un papel político autóctono. En un discurso, el 1 de mayo de 1949, ella expresa: «Quiero terminar con una frase muy mía y que puedan ver en ella el sentimiento de una mujer al servicio de los humildes y de todos los que sufren. Prefiero ser Evita antes de ser la esposa del presidente. Si ese Evita es dicho para calmar algún dolor en algún hogar de mi patria». En las elecciones de ese año, triunfó la fórmula Perón-Quijano con el 54% de los votos. En la historia argentina existe un reconocimiento unánime sobre el hecho de que Evita realizó una tarea decisiva para el reconocimiento de la igualdad de derechos políticos y civiles entre hombres y mujeres, y bregó por un proyecto de ley por el sufragio femenino. Ella sostenía que la mujer ha ido aumentando el número de sus deberes sin pedir el mínimo de sus derechos. Este proyecto de ley se trató en el Senado, un año después se trató en diputados y recién en septiembre de 1947 se sancionó la Ley 13.010, estableciendo la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres y el sufragio universal en la Argentina. Por cadena nacional, el discurso oficial de Evita promulgó esta ley. Era un texto brevísimo, de solo 3 artículos. En 1949, Eva Perón buscó incrementar la influencia política de las mujeres y fundó el Partido Peronista Femenino. En las elecciones generales de 1951, la primera vez que las mujeres votaron en las elecciones nacionales de nuestro país, ella votaría desde el hospital, pues estaba enferma, y por primera vez resultaron elegidas 29 mujeres parlamentarias nacionales y 80 legisladoras provinciales. También como anécdota de color, se cuenta que ella tuvo la libreta de elecciones, no recuerdo el nombre específicamente, la número 1. ¿Sí? Las igualdades políticas de hombres y mujeres se complementaron con la igualdad jurídica de los cónyuges y con la patria potestad compartida en la Constitución de 1949, pero esto nunca fue reglamentado. El texto fue escrito por Eva Perón. El golpe de 1955 disolvió el Partido Peronista Femenino y derogó la Constitución, y recién se sanciona la Ley de Patria Potestad Compartida en 1985 durante el gobierno de Alfonsín. Sí, hubo un montón. Tardaron un poco. Hubo un montón de proyectos que después, con los golpes militares, al ser derogada la Constitución, caían y entonces sí, no estaban reglamentados o no estaban como leyes. Eva estableció una fuerte relación muy estrecha y muy compleja con los trabajadores y con los sindicatos en particular. En 1947, Perón ordena disolver los 2 partidos que lo sostenían y crea el Partido Peronista. Los sindicatos pierden autonomía dentro del peronismo, aunque al mismo tiempo forman su columna vertebral. En este movimiento abarcador de poderes heterogéneos, de múltiples clases y sectores, Eva ocupó un papel de vínculo directo y privilegiado entre Perón y los sindicatos. Por esta razón, fue el movimiento sindical el que impulsara la candidatura de Eva Perón a vicepresidenta en 1951. Resistida esta por los sectores, también partidarios, pero que querían evitar el avance del sector sindical. Eva tenía una visión sumamente combativa de los derechos sociales y laborales y pensaba que la oligarquía y el imperialismo actuarían incluso violentamente para anularlos. Consecuentemente, con su pensamiento, impulsó junto a los dirigentes sindicales la formación de milicias obreras y compró armas que entregó después a la CGT. Durante 1947, a mediados de este año y durante 64 días, Perón, Evita y otros dirigentes visitaron varios países europeos, Uruguay y Brasil, con la intención de oficiar de embajadora de buena voluntad y conocer los sistemas de ayuda social instalados allá para hacer luego en estas tierras un nuevo sistema de obras sociales. Con el grupo también viajó el padre jesuita Hernán Benítez, por quien ella se dejaba aconsejar, asesorar y con quien, a su regreso y con su influencia, crearía la Fundación Eva Perón. Esa gira fue llamada como Gira del Arco Iris, una especie de puente. En España, visitaba hospitales públicos, barrios obreros, tuviendo tiranteses con la mujer de Franco, pues por supuesto a ella no le gustaba los lugares donde Eva quería ir a pasear. En Italia también alternó paseos con las máximas representantes del gobierno, con la sociedad civil y también encuentros con obreros. Ella tuvo una cita, una entrevista, un encuentro personal en el Vaticano con el Papa Pío XII, quien al término de este encuentro le entregó el Rosario de Oro y una medalla pontificia. Estuvieron a solas durante 15, 20, 25 minutos. No hay testimonios, pero un miembro de la Casa Papal indicó que el Papa le agradeció la ayuda argentina a las naciones europeas azotadas por la guerra. En París también tuvo un encuentro con Monseñor Angelo Roncalli, que iba a ser el futuro Papa Juan XXIII. Y mira qué le dijo este Papa a ella. Le recomendó prescindir de toda burocracia y consagrarse sin límites a su tarea. La gira de este grupo culminó con su visita a la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad Continental en Río de Janeiro, que concluyó con la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, a fines de agosto de 1947. Ahí regresó y se abocó sin más a la ayuda social, atendiendo la pobreza, otras situaciones de desamparo. Esta actividad la desarrollaba la Sociedad de Beneficencia, que había sido creada por Bernardino Rivadavia a principios del siglo XIX. Esta sociedad cae, es intervenida, y a partir de entonces el peronismo se ocupó de la asistencia y la ayuda social. Parte fue desarrollada por el exitoso Plan de Salud Pública llevado adelante por el ministro de Salud, Ramón Carrillo. Este es el nombre del hospital, claro. De acá. Parte fue por las nuevas instituciones de previsión social y parte desde la Fundación Eva Perón, que fue creada el 8 de julio de 1948. Esta fundación desarrolló una gigantesca tarea social, llegando prácticamente a todos los niños, ancianos, madres solteras, mujeres de sostén de familia, de los sectores más carenciados. La fundación realizó construcciones de hospitales, asilos, escuelas, colonias de vacaciones, grandes edificios. Bueno, la verdad, metiéndose en lo que fue la fundación, era inmensa la información que había sobre el trabajo que hizo. Otorgó becas para estudiantes, realizaba anualmente los juegos infantiles, juegos juveniles, que se siguen haciendo. Así es. Promoviendo el deporte y realizando, a través de estas cosas masivas, masivos controles médicos. Los fondos provenían de aportes obligatorios. Bueno, acá también hay controversias, pero dice que los fondos para esta fundación provenían de aportes obligatorios impuestos por leyes nacionales sobre los jornales de los trabajadores 2 veces al año. También los fondos venían de donaciones de empresas privadas. Aparentemente dicen que eran voluntarios, pero era casi un requisito para funcionar sin problemas con el gobierno peronista. Y también que había fondos del Estado, pues dicen que se utilizaban inmuebles, personal y transporte del mismo. La fundación también ayudó solidariamente a varios países fuera de las fronteras nacionales. Con el golpe militar de 1955, derrocando a Perón, la fundación fue asaltada, destruida, disuelta. Fake. te necesito. Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vais a olvidar. No llores por mí, Argentina. Escuchamos No llores por mí, Argentina, de la ópera Evita, interpretada en este caso por Elena Roger. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y limonada. Un programa para todos los géneros. Vamos a seguir hablando de la candidatura a la presidencia. En las elecciones generales de 1951 fue la primera vez que las mujeres pudieron presentarse, no solo para votar, sino como candidatas. Debido a su gran popularidad, la Confederación General del Trabajo, la CGT, propuso la candidatura de Evita al cargo de vicepresidenta de la Nación, acompañando a Perón, un hecho que no solo implicaba llevar una mujer al poder ejecutivo, sino también fortalecer al sector sindical en un gobierno peronista. Esta audaz jugada desató, dicen, una aguda lucha interna entre el peronismo y las intensas gestiones de los grupos de poder, en la que los sectores más conservadores presionaron fuertemente para evitar que Evita fuese esa candidata. Simultáneamente a este proceso, Evita se enferma, desarrolló un cáncer de útero que finalmente al poco tiempo acabaría con su vida, ¿no? Casi menos de un año. En este contexto, el 22 de agosto de 1951, se produjo un cabildo abierto del justicialismo convocado por la CGT. La reunión convocó a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en la esquina de Moreno y 9 de Julio, en Buenos Aires, y constituyó un hecho histórico fuera de lo común. En su transcurso, los sindicatos le pidieron a Evita que aceptara la candidatura a vicepresidente. Tanto Perón como Evita tomaron sucesivamente la palabra para sugerir que los cargos no eran importantes y que ya Evita ocupaba un lugar superior en la consideración de la población. Esto decía Perón. A medida que las palabras de Perón y Evita ponían de manifiesto las fuertes resistencias que despertaba su candidatura, la multitud empezó a exigirle a Evita que la aceptara allí mismo. Incluso dicen que en algún momento la multitud le exigió a Perón que se calle. Deje hablar a la compañera Evita, le decían. Y en ese momento Evita entró en diálogo con la multitud, algo que no era muy usual. La multitud entendió las palabras de Evita como un compromiso para aceptar la candidatura y se retiró de la plaza. Sin embargo, 9 días después, Eva habló por radio para informar que había decidido renunciar a la candidatura y esta fecha fue designada por los simpatizantes del peronismo como el día del renunciamiento. Por supuesto que la deteriorada salud de Eva Perón resultó después ser un factor determinante del fracaso de su candidatura a vicepresidente. Sin embargo, ello no impidió que la propuesta de la CGT pusiera en evidencia las luchas internas entre el peronismo y la sociedad ante la eventualidad de que una mujer apoyada por los sindicatos pudiera ser elegida vicepresidenta y eventualmente incluso presidenta de la nación. Vamos a escuchar el discurso de Eva Perón en ese renunciamiento a su candidatura. Son vuestras gloriosas vanguardias descansadas de la patria las que están presentes hoy, porque han tomado el porvenir en sus manos y saben que la justicia y la libertad la encontrarán únicamente teniendo al general Perón dirigiendo la nación. Bueno, escuchamos recién ese famoso discurso donde ella dice que no va a ser vicepresidenta, que prefiere seguir al lado de Perón desde el lugar que el pueblo le dio, que era al lado de los más humildes, pero también la realidad era que ella ya estaba enferma. Como decíamos antes, enfermó de un cáncer en el cuello uterino, que se empezó a manifestar en enero de 1950. Sufría desmayos y el último desmayo fue en lo que hoy es la Biblioteca Nacional. Y ella empezó a escribir su libro, La razón de mi vida. La ayudó a escribirlo un periodista español. Y la primera edición de libro fue de 300.000 ejemplares. Después de su muerte, el libro era de lectura obligatoria en las escuelas. El avance del cáncer la volvía cada vez más débil y la obligaba a guardar reposo. Pese a ello, participaba de los actos públicos. Uno de los más importantes de este periodo final de su vida fue el del 17 de octubre de ese año. El discurso que Eva pronunció ese día ha sido considerado como su testamento político y en él menciona nueve veces su propia muerte. Es el discurso que escuchamos al inicio, el último discurso de ella. El 5 de noviembre del 51 fue intervenida quirúrgicamente por un médico de Estados Unidos y ahí a los 6 días después votó en su cama en las elecciones generales cuando fue consagrado Perón en la reelección. Dicen los escritos que la sala donde ella estuvo hoy es parte de un museo dentro del hospital. Es el Hospital de Avellaneda. En esa época, Eva Perón empezó a dictar su último libro, conocido como Mi Mensaje, dictado al dirigente sindical de los docentes Juan Jiménez Domínguez y finalizado pocos días antes de morir. Se trata del texto más encendido y emocional de Evita y uno de cuyos fragmentos fue leído después de su muerte, el 17 de octubre del 52, en el acto de la Plaza de Mayo. Luego ese texto se extravió, bueno, después apareció, la familia dijo que era un texto apócrifo, finalmente se supo que era el original. Y Perón le decía que era muy dura en ese libro, pero ella quiso escribirlo igual y les leo algunas de las cosas que escribió en el libro Mi Mensaje. Me revelo indignada con todo el veneno de mi odio y con todo el encendido amor, no sé bien cuál, no lo sé todavía, en contra del privilegio que constituye todavía los altos círculos de las Fuerzas Armadas y clericales. A Perón y a nuestro pueblo les ha tocado la desgracia del imperialismo capitalista. Lo he visto de cerca en sus miserias y crímenes. Se dice defensor de la justicia mientras extiende las garras de su rapiña sobre los bienes de todos los pueblos sometidos a su omnipotencia. Pero más abominables aún que los imperialistas son las oligarquías nacionales que se entregan vendiendo y a veces regalando por monedas o por sonrisas la felicidad de sus pueblos. Esto escribía Eva en su último libro. Murió a la edad de 33 años, un 26 de julio de 1952. Tras su muerte, la CGT declaró 3 días de paro y el gobierno estableció un duelo nacional de 30 días. Su cuerpo fue velado en la Secretaría de Trabajo y Previsión hasta el 9 de agosto, que fue llevado al Congreso de la Nación para recibir honores oficiales, y luego a la CGT. La procesión fue seguida por más de 2 millones de personas y su paso por las calles recibió una lluvia de claveles, orquídeas, crisantemos, alelíes y rosas arrojadas desde los balcones. El gobierno contrató a un camarógrafo de Estados Unidos para filmar el funeral. Ese material fue utilizado como trabajo para el documental Y la Argentina detuvo su corazón. El gobierno dispuso también que las radios señalaran diariamente la hora de la muerte de Evita, leyendo un texto que a las 20:25 murió Eva Perón. Su cuerpo fue embalsamado y mantenido en exposición en la CGT. Mientras tanto, el gobierno empezó las obras del monumento al descamisado. Esto fue bastante criticado, el uso que le dieron a la muerte de Perón y al cuerpo de Perón. Lo que viene sería digno de una película de terror, sí, ¿no? De terror y comedia. Medio trágico. Si no estuviésemos hablando de la muerte de una persona y del cuerpo de una persona. Porque la Revolución Libertadora, en 1955, cuando derroca a Perón, secuestra el cadáver de Perón y lo hizo desaparecer durante 14 años. Durante la dictadura militar llamada Revolución Libertadora, entre el 55 y el 58, que derrocó al presidente Perón, un comando secuestró el cuerpo de Evita en noviembre del 55 a la noche, que se encontraba en la CGT. Esa misma noche, por órdenes directas de Pedro Eugenio Aramburu, que en ese momento era presidente, un comando de marinos entró por la fuerza al edificio de la CGT y después de destrozar el busto de Evita que se encontraba en el primer piso, forzaron la puerta y se llevaron el cadáver. Durante 3 días el cuerpo fue colocado en un camión que se trasladaba por diferentes puntos de la ciudad a fin de no levantar sospechas. Después el cadáver lo llevaron a la casa de un militar y ahí quedó. Pero el militar este estaba como medio perseguido de que vinieran los peronistas, alguna fracción de la resistencia peronista tuviera un atentado en su casa para llevarse otra vez el cadáver. Entonces llevaron el cadáver a la casa de otro militar. Y este militar se lo llevó a su oficina. Es tremendo porque estamos hablando de un féretro con una persona, ¿no? Este militar se lo llevó a su oficina y lo que dicen era que cada uno que iba a la oficina tenía el placer de ver a Eva embalsamada porque él se lo mostraba como un trofeo, más o menos, y hacía un montón de cosas con el cadáver que no viene a cuento transmitirlas por radio. El dictador Aramburu se entera de que este militar hacía alarde de tener al cuerpo de Eva Perón en su oficina y manda a hacer lo que se llamó la operación traslado, que fue llevar el cadáver de Evita con el nombre de otra persona y enterrarlo en Italia. Y así hicieron. Fue uno haciendo de marido de la muerta. Dios mío. Fue otro haciendo de no sé qué familiar. Se lo llevaron a Italia, lo enterraron, algunos dicen en Milán, otros dicen en Génova. Y hubo gente que le llevó flores a esa muerta, es decir, que no era Eva Perón. Era, por acá tengo el nombre. No importa, pero en todo caso... Bueno, Josefa Pérez. Confiaban en que era esa persona y por no, supuesto. No lo era. ¿Es un cuento el que nos estás contando? Parece, pero no. María Maggi. Ajá. Se llamaba la supuesta muerta, cuyo cuerpo realmente era Eva Perón. ¿Y entonces? Entonces, en el 70, la guerrilla, los montoneros, secuestran a Aramburu y le exigen, entre otras cosas, la aparición del cuerpo de Evita. Aramburu dice dónde está realmente el cuerpo de Evita y un general, Cabanillas, se movilizó para traerlo. Pero no llegó a tiempo porque Aramburu, los montoneros lo mataron igual. Igualmente, Aramburu pedía su libertad y los montoneros le decían que no estaba en juego la libertad de él. El dato era lo que ellos querían. Sí, pero no era que porque dijera el dato no lo iban a matar, lo iban a matar igual. Igual. Y de hecho, fue asesinado. En septiembre del 71, Lanusse, dictador de la época, le ordena el operativo retorno. El otro era el operativo traslado, ahora va el operativo retorno, que era traer el cuerpo de Evita, desenterrarlo de Milán y llevárselo a Perón, que en ese momento estaba exiliado en España, en Puerta de Hierro, en Madrid. Se lo llevan a España, y Perón, cuando vuelve en el 73, no se lo trae. Es decir, lo deja en España. Muerto Perón, después del 74, él muere el 1 de julio del 74, en noviembre, María Estela Martínez de Perón, ahora presidenta, con Perón muerto, es la que lo manda a traer el cadáver de Perón de España a la Argentina. ¿Y dónde reside Adri ahora? Ahora está en el cementerio de Recoleta, creo, pero... Lo raro, lo loco, es que el dictador Videla, en un acto de bondad, es el que le restituye el cuerpo de Eva Duarte a la familia Duarte, que por otro lado lo venía reclamando, por supuesto. Así que esa es la historia del secuestro del cadáver de Evita. Ahora está en el cementerio de la Recoleta. Ajá. Y ahí quedó. Mira, un 24 de marzo le entregan el cadáver de Evita a la familia Duarte. Esas fechas. Les voy a leer algo que dice Evita. Cuando elegí ser Evita, sé que elegí el camino de mi pueblo. Ahora, a 4 años de aquella elección, me resulta fácil demostrar que efectivamente fue así. Nadie sino el pueblo me llama Evita. Solamente aprendieron a llamarme así los descamisados. Los hombres... de gobierno, los dirigentes políticos, los embajadores, los hombres de empresa, los profesionales, los intelectuales, etcétera, que me visitan suelen llamarme señora, y algunos incluso me dicen públicamente excelentísima o dignísima señora, y aún a veces señora presidenta. Ellos no ven en mí más que a Eva Perón. Los descamisados, en cambio, no me conocen sino como Evita. Confieso que tengo una ambición, una sola y gran ambición personal. Quisiera que el nombre de Evita figurase alguna vez en la historia de mi patria. Quisiera que de ella se diga, aunque no fuese más que en una pequeña nota al pie del capítulo maravilloso que la historia ciertamente dedicará a Perón, algo que fuese más o menos esto. Hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo, que luego Perón convertiría en realidades. Y me sentiría debidamente, sobradamente compensada si la nota terminase de esta manera. De aquella mujer solo sabemos que el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. De Eva Duarte se ha dicho mucho, algunas cosas buenas, otras no tan buenas. Se publicaron libros, La razón de mi vida y Mi mensaje son obras de ella, y también se hicieron un montón de películas. La ópera, que escuchamos antes uno de los temas, también se hicieron miniseries, hay una miniserie española dedicada a la vida de Eva Duarte, y obras de teatro también. Hay música, hay poesía, hay cuentos, hay historietas, hay pinturas, hay murales. En la 9 de julio hay monumentos, hay murales también en la 9 de julio. Todo sobre su vida y sobre su obra. En el 2012 se imprimió un billete de 100 pesos en conmemoración a los 60 años de su muerte. Y también hay una película que hicieron los militares de la Revolución Libertadora en el gobierno de Aramburu. En el año 57 es una película que estuvo escondida más de 40 años. Hay algunos videos en internet que muestran que en la película lo que hacen, más allá de criticar muchas cosas de su labor, es que ellos hicieron una exposición de todos los objetos de valor que tenía Evita. Porque lo que le critican es que ella hablaba para los pobres y actuaba por y para los pobres, pero que ella tenía muchos lujos. ¿En ropa? ¿En qué? En ropa, 200 pares de zapatos, joyas. como que no condecía lo que decía con su porte, ¿no? Esta es una crítica. Y en esa película muestran la cantidad de joyas y cosas que tenía. Así que bueno, nos hemos pasado un poquito de tiempo. Así es. Vamos a escuchar un último tema antes de despedirnos. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazos, patria casi muerta de tristeza, y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando el río suena, suena el río. Porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Llueve sobre surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente. Conoce, y porque el campo huele a primavera, y porque en este tallo nace el fruto. El tema que nos acompañó recién fue ¿Por qué cantamos?, un tema de Benedetti Favero en la voz de Pablo Rabinovich. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y Limonada, un programa para todos los géneros. Largo el programa de hoy. Acá estamos, iba a volver a decir, sí, en el piso de nuestra Chicha y Limonada, martes 13 de octubre, cerrando el programa. Cerrando, ya nos vamos. Bueno, esperamos que haya sido interesante la vida de Eva Duarte, para los que conocen su vida o para los que no, haber aprendido algo como nosotros, que aprendimos un montón. Así es. Y para despedirnos, entonces, volvemos a agradecer todos sus oídos a nuestro operador, a mi compañera y a todos, bueno, todos ustedes. Y contarles que si les quedan ganas de escuchar Chicha y Limonada, nuestro programa se repite los sábados a la 1:00 p.m. y a continuación también se repite otro de los programas compañeros nuestros de Conciencia Gaia. Sí, hoy después es, que nosotros. Hoy es martes. Tenemos mucha música durante toda la tarde, así que pueden seguir prendidos a la 105.5. Y a las 7 de la tarde, el programa Y Ahora Solo un Camino. Y a las 22 horas, El Mar de las Historias. Así que pueden seguir prendidos a la radio. Nosotros nos vamos a ir despidiendo de este martes hasta el martes que viene. Y nos vamos a ir con el último tema de este programa, que es un tema escrito y cantado por Patricia Sosa y se llama Olvidarte no podrán. Chau, hasta el martes que viene.